Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos quilleros y quilleras, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de su programa favorito aquí en la Radio Casa de la Cultura, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y como es costumbre, ya saben que no me encuentro solita aquí en la radio, sino que me encuentro en compañía de nuestro amigo Chalito, quien nos va a hacer compañía durante toda una hora de buena música. ¡Bienvenido, Chalito! ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Gonzalo Silva y estoy feliz de estar acá otro jueves junto a Micho y junto a toda nuestra fiel audiencia. Antes de empezar con este programazo, como ya es costumbre de jueves tener programas increíbles, voy a darles a todos ustedes a conocer nuestras redes sociales, a que le puedan dar like, sigan, compartan y todas esas cosas. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como @QuillaRockRadio. Y una vez hemos presentado nuestras redes sociales, Michelle, por favor, cuéntales a nuestros oyentes qué tenemos para el día de hoy. Así es, amigos, no se olviden de seguir las recomendaciones de nuestro querido amigo Chalito, es muy sabio. Entonces vayan a seguirnos a nuestras redes sociales y aquí nosotros empezamos con lo que más nos gusta mucho la música. Y para esta noche hemos preparado un programa dedicado a la banda Deep Purple y a su disco Machine Head, lanzado el 25 de marzo de 1972. Para que vean que en pleno 2021 sigue vigente esta bandota y si ustedes no la conocen, pues este es el programa indicado para ustedes. Pero cuéntanos más, Chalito, amplíanos más de información sobre esta banda. Así es, hoy tendremos un breve paso de una hora por el disco Machine Head, que es el sexto álbum de estudio de la banda británica de hard rock Deep Purple, el cual fue grabado en Suiza en diciembre del 71 y editado un día como hoy, 25 de marzo de 1972. Este álbum es citado como uno de los más influyentes en el posterior desarrollo del heavy metal y a su vez también es llamado como el trabajo más exitoso de la banda. En este disco sobresalen canciones como Smoke on the Water, que es uno de los temas más conocidos de la banda, como uno de los riffs más identificables en el mundo del rock. Escuchemos Smoke on the Water. We'll be right back. Purple es una banda británica de hard rock formada en 1968 en Reino Unido. Está considerada como una de las pioneras de dicho subgénero y del heavy metal junto a Led Zeppelin y Black Sabbath, bandotas que también han sonado en este programa. Su música ha incorporado elementos del rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, blues rock, funk rock, Britpop y la música clásica. Es por eso que Deep Purple ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo. Y también es mi banda favorita. Así que vamos a escuchar Highway Star. Nobody gonna take my car. I'm gonna race into the Fue considerado como la banda más ruidosa del planeta por el libro de los récords Guinness en su edición de 1974. Esto debido a que en el concierto que realizaron en el Teatro Rainbow de Londres en junio del 72 se midieron 117 decibelios cada que la banda empezaba a tocar. Y en 2013, una encuesta realizada por la emisora británica de radio Planet Rock situó a Deep Purple en el lugar número 5 de las bandas más influyentes de la historia. A continuación escuchemos Never Before. I'm tired, I'm de escuchar Never Before, pero antes de continuar con más música, vamos a tomarnos una pequeña pausa para los promocionales. No se vayan, que en menos de un minuto estamos de vuelta con ustedes y más música. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Estamos de vuelta en su programa Quilla Rock, con la mejor de la música, con el mejor ambiente y la buena vibra para acompañar esta nochecita algo fría de su jueves. Ya vamos a volver con el disco Machine Head de Deep Purple. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock y en Instagram como arroba Quilla Rock Radio. También tenemos Twitter como arroba Quilla Rock Radio. Así que ya saben, síganos, compartan, denle like y todas esas cosas. Así es, ya estamos de regreso con más música y más datos de la banda Deep Purple, aquí en su programa favorito Quilla Rock, en Radio Casa de la Cultura 940 AM. El 8 de octubre del 2015, Deep Purple fue nominado por tercera vez para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y el 17 de diciembre del 2015, los medios de comunicación anunciaron que entraría en 2016 en este prestigioso salón. La ceremonia se realizó el 8 de abril de 2016 en Nueva York. Los dejamos con Pictures of Home. Somebody shouting up at a mountain. Only my own words return. Nobody's up there. It's a deception. When will I ever learn? I'm alone here with emptiness, ego, and snow. I'm breathing, it's chilling. We'll be right back. La banda de la cual estamos hablando este día jueves, Deep Purple, tiene más de 50 años de trayectoria, en las cuales han tenido 7 formaciones claramente diferenciadas, las cuales se conocen como Mar 1, Mar 2, Mar 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la séptima. Y estas formaciones han sido integradas por 14 músicos diferentes. Es una completa locura tanta gente que trabajó en esta banda de las considerada como las pioneras en el mundo del heavy metal. A continuación escuchemos When a Blind Man Cries. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, amigos, ha llegado la hora de despedirme, pero ustedes no se vayan, que Chalito continúa con más música. Mi nombre es Michelle Dávalos y los dejo con mi canción favorita, Child in Time. Nos vemos luego. Bye. Between the good and the bad, see the blind man, yeah, he's that you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You better close your eyes, you better bow your head. Wait for the between the good and the bad. And you've not been hit by flying lead. You better close your eyes. You'd better bow your head. Wait for the Así hemos llegado al final del programa de este día jueves, casi viernes, así que no tengo más que decir. Me despido, mi nombre es Gonzalo Silva, espero que encontrarlos a todos ustedes el próximo jueves, y les dejo con la canción Born. Adiós. Didn't believe you want them to run.